Hola, me llamo Pancha, soy del bloque andino por el agua y los territorios. Mi comunidad se llama Mingacuti y somos parte del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vía en Santiago. ¿Qué te ha parecido estos dos días del encuentro Aguante la Vía? Bueno, obviamente bien potente, porque por una parte estamos bajo los debates centrales respecto a la lucha que estamos haciendo en los distintos territorios, pero además del debate, la importancia de la articulación. Yo creo que ese es el aporte del Aguante la Vía, la posibilidad de ir articulándonos desde los distintos territorios, desde nuestras afinidades, desde la lucha, pero también desde esas particularidades. Entonces es una instancia de reflexión, pero también una instancia de conocimiento, reconocimiento y comunicación. Yo creo que eso es lo que más valoro de esta instancia, de estos dos días. ¿Cuáles son los principales conflictos socioambientales que existen en tu territorio? A ver, es bien complejo porque si bien creo donde hay una mayor visibilidad del extractivismo como lógica de esta economía en clave, en Santiago nos encontramos con distintas problemáticas desde el tema sanitario, desde el ámbito del agua potable, pero sobre todo en nuestro caso, en estas colectividades de danza y música andina, tenemos problemáticas como, por ejemplo, una instancia hace 16 años donde participamos, que es Cerro Blanco, de la Puhuechuraba, se finalizó el comodato. Hace unos meses atrás, Serviu nos dio a conocer este ámbito y creemos que prontamente podría darse el desalojo. Entonces, tenemos lo atípico que creo yo que le pasa a mucho territorio, que es esta dualidad, esta contradicción entre políticas institucionales y las propias políticas que queremos generar los territorios. Se nos está dando como solución que el municipio de Recoleta tenga la administración con la mesa indígena regional, de organización indígena con calidad indígena por personalidad jurídica, que de CONADI, que sean los administradores. Pero nosotros tenemos nuestra propia autonomía donde una diversidad de colectividades, tanto indígena como mestiza, nos hemos situado hace 16 años, hemos recuperado, hemos cuidado, velamos por el cerro y nos parece súper complejo que ahora como solución ellos se quieran quedar con el comodato, siendo que la experiencia, el trabajo que hemos realizado ha sido a través nuestro y además con varias dificultades, porque por ejemplo Cerro Blanco está vinculado a parte de los parques metropolitanos, pero por ejemplo no tenemos acceso al agua, entonces en las mayores festividades o encuentros nos cortan el agua y tenemos que gestionar en pleno Santiago bidones de agua desde las calles, subirlo arriba del cerro. Entonces nos encontramos con dinámicas que son bastante complejas. Es uno de los problemas graves que tienen las organizaciones comunitarias, que en el fondo no tienen el poder económico para tener propiedad donde organizarse. Exactamente, y además tiene que ver con la noción no solo del habitar, sino del construir el proyecto de vida que nos interesa. Entonces estamos ahí justamente en ese espacio Cerro Blanco, más allá de que algunos lo habitan, es la necesidad de construir nuestras festividades, nuestro hito, de generar nuestra asamblea, nuestra reunión, generar espacios, por ejemplo, de actividades, de ensayo, pero te vuelvo a insistir, sobre todo marcar estos hitos de cotidianidad, de construcción de relaciones cotidianas amigables. Entonces para nosotros es súper importante, por ejemplo, hace 16 años que se celebran los carnavales, que son tradición del mundo andino, que en el norte de Chile es parte del acervo cultural, se ha traído acá, se ha ido resignificando y ha sido parte súper importante de todas estas colectividades que participamos alrededor del Cerro Blanco. Muchas gracias, Pancha. De nada, gracias a ti.